piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a una emisión más del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Héctor González, les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la canción Mujeres, de la cantautora Julieta Venegas. Antes de comenzar, quiero invitarles a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, pero también estamos en la plataforma de Spotify, se encuentran como Los Colores de la Voz, Radio Unich. También tenemos noticias nuevas que quizás les interese. Los Colores de la Voz inició transmisiones los sábados de 10:30 a 11:30 en la XEcopa, La Voz de los Vientos, a partir del 12 de noviembre. Agradecemos a la X de Copa por el espacio. Estamos en el programa número 46 del año en curso. Seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. Y pues en esos tiempos que ya hay más frío, también hay que cuidarse aún más. Saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. También quiero comentarles que la UNICH está de fiesta porque docentes, investigadoras e investigadores de nuestra casa de estudios ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Por lo tanto, felicitamos a las doctoras Fátima Edith Oseguera Arias, Angélica Camacho Cruz, María Antonieta Flores Ramos, a los doctores José Alfredo López Jiménez, Luis Galindo Jaimes, Jaime Arias Gómez en el nivel de candidatos y al doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos en el nivel 1. También quiero decirles que estamos cerrando semestre en UNICH, por lo tanto esperamos que toda la comunidad universitaria de licenciaturas y posgrados tengan un buen cierre de semestre. Saludos especiales al equipo Post Cinema, que el día de hoy no tenemos cápsula cinéfila, sin embargo, también queremos felicitarle por el primer ciclo de cine que organizaron en la sede central de la UNICH. En esta semana, del 14 al 16 de noviembre, se realizó en la UNICH el coloquio de la interculturalización del currículum en la educación superior. De esto nos informará la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonales. Por otro lado, también se llevó a cabo en esta semana el primer encuentro de filosofía indígena desde los pueblos de nuestra América profunda, por lo tanto el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos nos comentará sobre ese tema. Tenemos una entrevista con docentes de la Universidad Intercultural del Estado de México que nos comentarán sobre el 6º Congreso de Comunicación Intercultural, porque negro también es nuestro barro, que se realizó el 14 y el 15 de noviembre. También escucharemos la cápsula que preparó Daniel Álvarez en el marco del Día Nacional del Libro. Escucharemos también a Pavel Carrión con su sección Charlando con el Gato, donde nos comparte datos sobre la banda de los Aicos en el género Garage. En la sección Clum continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua tzeltal de Tut Kerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Para esto, Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo 20. ¿Han escuchado la banda musical La Sexta Vocal? Si es un no, aquí la conocerán porque les tenemos una canción y datos sobre esta banda. Ahora recordemos algunas efemérides. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. El 16 de noviembre es el Día Internacional del Patrimonio Mundial a partir de 1972. También es el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. En 2010, la UNESCO declara como Patrimonio Cultural y Inmaterial de la Humanidad a la comida mexicana. El 16 de noviembre de 1979, Lidia Gulier asume en forma interina la presidencia de Bolivia. El 18 de noviembre de 1877, la escritora y periodista Juana Manuela Gorriti funda en Buenos Aires el periódico La Alborada de Plata para difundir el trabajo literario y cultural de escritores y escritoras del continente. El 19 de noviembre del 2011, Pervenche Pérez, la presidenta de la delegación socialista francesa, dirige una carta a la entonces presidente del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, donde le solicita sustituir la expresión derechos del hombre por derechos de las personas, en el texto de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea. El 20 de noviembre es el Día Universal de la Niñez, el 20 de noviembre de 1910, aniversario de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1914 muere el escritor mexicano autodidacta con postura política de izquierda, José Revueltas. Ahora escucharemos la participación de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, sobre el coloquio de la interculturalización del currículo de la educación superior realizado en la sede central de la UNICH. Luego escucharemos, en el marco del Día Nacional del Libro, conmemorado el pasado 12 de noviembre, escucharemos la canción No me molesten porque estoy leyendo, de la agrupación Monedita de Oro. Del 14 al 16 de noviembre del presente año, se realiza en el Auditorio del Maíz de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el coloquio denominado La Interculturalización del Currículo en Educación Superior, Experiencias y Retos desde la Comunalidad y la Vinculación Comunitaria. El propósito del mismo es intercambiar experiencias educativas sobre la formación universitaria que busca promover un modelo educativo intercultural con base en la vinculación entre universidad y comunidades. Acudieron a este encuentro docentes e investigadores de la UNICH que respondieron a la convocatoria emitida por el doctor Joaquín Peña Piña, profesor de tiempo completo de esta universidad, quien forma parte del equipo organizador del evento, junto con la doctora Aide Morales Flores y la maestra Erika Candelaria Hernández Aragón, quienes nos visitan de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, así como también el doctor Miguel Ángel Paz, que viene del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Investigadores de estas tres instituciones están ahora compartiendo sus experiencias en torno a este tema. Además, diversos ponentes se integraron a la convocatoria realizada por ellos para presentar sus trabajos en el conversatorio que lleva por nombre La Interculturalización del Currículo, Retos y Rumbos de la Educación Superior, o en alguna de las tres mesas de trabajo que se organizaron bajo los siguientes temas. El primero habla de la interculturalización del currículo en relación con los distintos saberes que se involucran en los procesos de educación superior. El segundo pone en comunicación a los saberes y cómo se vinculan con la comunidad. Y el tercero habla de la comunalidad y el aprendizaje para la vida. Las exposiciones y comentarios que se viertan en este coloquio son importantes para nutrir los procesos de revisión y actualización curricular que toman como base la interculturalidad, la comunalidad y las diversas formas en las cuales la universidad puede vincularse con las comunidades. Para la UNICH, estos trabajos permiten avanzar en la reflexión sobre su modelo educativo. Conocer otras formas de pensar la educación y sus resultados, sin duda, permitirán a los académicos realizar propuestas para actualizar los planes de estudio e incorporar en sus asignaturas nuevas herramientas pedagógicas. La información sobre este evento se encuentra en las redes y medios sociales oficiales de la UNICH y se invita a docentes, estudiantes, personas egresadas, así como al público general interesado a ser partícipe y conocer estos trabajos. Hoy me quiero quedar solito. Hoy me molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. No me molesten porque estoy leyendo. Déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. Me voy a poner flamenco. Yo le. La panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Mi callo me está punzando, la panza me está rugiendo, un piojo me está picando, pero yo sigo leyendo. Y ya, no me molesten porque estoy leyendo, déjenme en paz porque yo estoy leyendo. No me interrumpan porque estoy leyendo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Agradezco que estén en sintonía de nuestra programación. Soy Janet Gómez y te recuerdo sintonizar el programa Los Colores de la Voz y descargar el podcast que se publica en la página Facebook @ Radio Unich, Los Colores de la Voz. También te recuerdo que puedes suscribirte a través de Spotify. Estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Traemos para ti mucha información en este día. Espero que estés disfrutando mucho y nos vamos a escuchar algo sobre el primer encuentro de filosofía indígena desde los pueblos de nuestra América Profunda. El doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos nos comentará de esto. Vamos a escuchar esta información y continuamos. El primer encuentro de filosofía indígena desde los pueblos de nuestra América Profunda. Se trata de una propuesta que parte justamente del convenio de colaboración entre la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Nacional 3 de Febrero, UNTREF, de Argentina, en el marco de los 100 años del natalicio del filósofo Rodolfo Kusch. En este primer encuentro de filosofía indígena buscó precisamente discutir el pensamiento de los pueblos indígenas desde categorías muy desde estos pueblos, compartiendo parte de la filosofía de vida. En este caso, bueno, tuvimos la participación del maestro Manuel Bolón, filósofo tzotzil, de la doctora Georgina Méndez, quien también nos compartió parte de la filosofía y la participación de las mujeres en Abya Yala, y también, bueno, del doctor Antonio Nájera, quien planteó algunos elementos filosóficos del pensamiento toholabal, particularmente con el tema del Lekilaltik como una ruptura epistémica desde la filosofía de los pueblos. Thank you. Súper interesante esta información que nos acaba de compartir el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. Vamos a seguir con más. Hablemos acerca de un tema súper importante, la lectura, y es que leer expande nuestro vocabulario y conocimiento, mejora nuestra memoria y concentración, nuestra capacidad de escribir, alimenta nuestra imaginación y empatía. En fin, leer hace maravillas. Por lo que te invito a escuchar la producción de nuestro compañero Daniel Álvarez sobre el Día Nacional del Libro. La lectura es seguramente la mejor manera de obtener conocimiento. Esto la convierte en una de las habilidades más útiles que puede adquirir una persona. Para muchos, el libro es la mayor y más importante invención hecha hasta ahora por los humanos, ya que tiene la capacidad de hacer perdurar para siempre las ideas de las personas. De hecho, todo desarrollo tecnológico y científico inicia a partir de un documento escrito. Incluso los movimientos sociales y acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad nacieron y se fundamentaron sobre una idea que después fue plasmada sobre el papel. Cada 12 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional del Libro, instituido por decreto presidencial de José López Portillo en 1979, quien afirmó que la educación dentro del proceso de desarrollo del país era prioritaria. Esto en el marco del aniversario por el natalicio de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, defensora al derecho de leer, la mayor figura de la literatura hispanoamericana del siglo XVII, entregada a los libros y al fervor por el saber. Por tal motivo, en dicha disposición se estableció que el 12 de noviembre de cada año la Secretaría de Educación Pública, los estados y municipios mexicanos, las diversas instituciones educativas y culturales, así como editoriales y organismos gubernamentales, realizarán y difundirán actividades culturales en promoción del hábito de la lectura. Hoy como ayer, el libro se considera un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad y aún con la incorporación de nuevas tecnologías, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. La lectura no solo proporciona información sobre determinados temas, es un instrumento para el desarrollo de las poblaciones, pues a través de ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión y obviamente se fomentan valores. ¡Feliz Día Nacional del Libro! Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. Muy interesantes los datos sobre la lectura, espero que esta información haya sido de tu agrado. Ahora nos vamos a la primera parte de la entrevista con docentes de la Universidad Intercultural del Estado de México que nos comentarán sobre el 6º Congreso de Comunicación Intercultural Porque Negro También Es Nuestro Barro, que se realizó el 14 y 15 de noviembre. Después de esto nos vamos a un corte, pero continúa escuchando Los Colores de la Voz. Estará contigo mi compañera Janely. Saludamos a nuestros colegas Vero Trujillo y Edwin Morón, docentes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, a quienes agradecemos esta entrevista en el marco del 6º Congreso de Comunicación Intercultural, Porque Negro También Es Nuestro Barro, que justamente está organizando la Universidad Intercultural del Estado de México. ¿Pueden comentarnos qué propósito tiene esta 6ª edición del Congreso? Hola, ¿qué tal, Gaby? Muchas gracias por la oportunidad de hablar un poco sobre el Congreso, el 6º Congreso de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión, la temática gira en torno a esta noción de la ascendencia afromexicana. El propósito de hablar sobre esta condición o de enfocar el Congreso en esta temática tiene que ver con que, pues, es una de las dinámicas, es una de las composiciones importantes para lo que se puede entender como el México actual y que, sin embargo, no recibe del todo la atención que merece, no recibe del todo la difusión de la que es preciso plantear a partir de comprender un poco más de lo que somos como país, de lo que generamos como también dinámica cultural en aras de comprender nuestros orígenes, no solo como cercanos a las condiciones indígenas, sino también cercanos al aporte que ha hecho todo el pueblo, digamos, todos los grupos traídos forzosamente desde el continente africano, sobre todo en la época de la colonia, y que han aportado muchísimo a la cultura de lo que hoy podemos entender como México. Fundamentalmente tiene que ver precisamente con esta idea, con esta recuperación y con esta difusión de esta raíz de la que también estamos compuestos en el país actualmente. Hola, ¿qué tal, Gaby? Pues muchas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo y por supuesto con todo el público que escucha este programa de Los Colores de la Voz. Pues con mucho agrado les compartimos que este año estamos haciendo el 6º Congreso de Comunicación Intercultural, que lleva por nombre Porque Negro También Es Nuestro Barro. En esta ocasión, el objetivo del Congreso pretende reflexionar desde la perspectiva intercultural sobre la presencia y representación de la población afrodescendiente en México, para reconocer la dinámica de alteridad en la que se ha inscrito a tal población. Entonces, de ahí también el interés y la importancia de tocar en este año este tema en el Congreso. Y en esta ocasión, al igual que los últimos 3 congresos, contamos con el apoyo del maestro Daniel Vallejo Garduño, quien es el director de la licenciatura en comunicación y quien, por supuesto, ha estado atento y a cargo de todas las actividades de este congreso. ¿Recuerdas el episodio de Malcolm, donde una chica muy bonita que siempre va por la calle, los chicos le gritan cosas obscenas y se entrena para ignorarlos? Un día después de que se entrena, cruzó una calle y un albañil le grita: ¡Señorita! Ella no le hace caso, pero él trata de advertirle que viene un auto. Ella lo ignora y la atropella. Esta historia me puso a pensar en cómo ir tranquilamente en la calle. Es una misión imposible para nosotras. Es como tenemos que cuidar nuestra vestimenta porque una persona sin educación te lanza comentarios despectivos y de mal gusto. Es algo que te causa bastante impotencia. Lo peor es que pueden haber personas alrededor y no dicen absolutamente nada. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana registra que de las 22.7 millones de mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones sufrieron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos. Esto quiere decir que cada 4 mujeres en México sufren de acoso sexual callejero. ¡No al acoso! Recuerda que el uso constante del cubrebocas es obligatorio. Recuerda también que el cubrebocas debe cubrir toda la boca, así como la nariz. Debe extenderse por ambas mejillas y por debajo del mentón. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, muy buen día a todos nuestros radioescuchas que nos acaban de sintonizar. No se pierdan el maravilloso programa. Asimismo, el podcast ya está disponible para que lo puedan descargar en la página de Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. Y de igual manera pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y ahora ya pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 por Xecopa, La Voz de los Vientos. A continuación, la segunda parte de la entrevista a docentes de la Universidad Intercultural del Estado de México sobre el 6º Congreso de Comunicación Intercultural, Porque Negro También Es Nuestro Barro, que se realizó el 14 y 15 de noviembre. Interesante esto que nos comentan. ¿Pueden comentarnos algunas actividades que tendrán lugar en este congreso, algunas temáticas eje? ¿Quiénes tendrán como invitadas o invitados especiales? En relación a las actividades del Congreso de Comunicación Intercultural para este año 2022, que se llevará a cabo el lunes 14 y martes 15 de noviembre, Tendremos un programa bastante nutrido, por la mañana una serie de conferencias y por la tarde talleres y diferentes actividades culturales. Vamos a comenzar el lunes 14 con la inauguración del Congreso. Posteriormente, a las 9 de la mañana, tendremos la primer conferencia con la maestra Natalia Toledo Paz, quien nos estará hablando de el arte y la invisibilización de la afrodescendencia. Después tendremos una conferencia también titulada Elementos identitarios de población afrodescendiente en México, a cargo de la doctora Georgina Flores García. Posteriormente, a las 11 de la mañana, tendremos también la presencia de la maestra Rosa María Hernández Fita, representante del Consejo Afroveracruzano, quien nos estará platicando acerca de las estrategias para el trabajo comunitario y el reconocimiento de identidades mexicanas. Posteriormente, a las 12 del día, tendremos un panel con César Augusto Díaz Moreno, Yamile Carrero y Marco Antonio Tanis Huerta, quienes nos platicarán también y discutirán acerca de la música afro como resistencia. Tanto el lunes como el martes por la tarde tendremos una serie de talleres que van desde la danza africana, capoeira angola, operación sonora para radio en vivo, kit básico para trabajar en equipo y no morir en el intento, un taller bastante interesante y de mucha importancia para el trabajo en comunidades y, por supuesto, para el trabajo profesional de los estudiantes. También tendremos un taller titulado La importancia de la no reacción en situaciones de riesgo, uno más, apreciación musical, otro dedicado a stop motion, uno titulado Radio y locución y finalmente Periodismo crítico. Por la mañana del martes 15 tendremos a las 10 de la mañana una conferencia titulada Sabiduría de los pueblos afros desde la capoeira y los cantos a cargo de Marco Antonio Tanis Huerta. A las 11 de la mañana contaremos también con la participación de Daniela Isabel Quintanar Pérez, quien nos hablará acerca de la historia de la presencia de mujeres africanas en México y el Caribe. Posteriormente, a las 12 del día, tendremos también la participación de Vitaliana Partida, quien nos platicará acerca de los simbolismos africanos y ritualidades. Y finalmente cerraremos este ciclo de conferencias con Natividad Gutiérrez Chong, quien nos estará platicando acerca del indigenismo y negritudes en la construcción de Estados-Nación en América Latina. Finalmente, durante la tarde del martes 15, tendremos también la clausura del Congreso. Daremos algunas premiaciones para diferentes trabajos audiovisuales que realizan los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Tendremos también la intervención musical de Lemurians, un grupo musical conformado por estudiantes y profesores también de la misma licenciatura en Comunicación. Y a las 11 de la noche tendremos la Danza de la Estrella a cargo de la Fundación Cultural Camino Rojo, una danza nocturna que nos lleva toda la noche por completo y termina alrededor de las 6 de la mañana. Posterior a ello tendremos una ceremonia de temazcal y con esto cerraremos todas las actividades del Congreso. Y en esta ocasión, ¿cuál será el lugar sede? ¿Será en modalidad presencial o mixta? Bueno, y respecto a la modalidad, pues en esta ocasión será un congreso presencial, fundamentalmente aprovechando que las actividades en la universidad se han reanudado por completo, pues queremos reactivar también este tipo de eventos para beneficio de los estudiantes y de la comunidad universitaria. Entonces será un congreso presencial en el que además pues estaremos utilizando las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México con sede en San Felipe del Progreso. Se han realizado ya 5 congresos previos a este, este es el sexto. ¿Cuáles son algunos aportes que se han generado al campo de la comunicación intercultural? Fundamentalmente, algunos de los elementos más importantes que se ha logrado plantear a lo largo de los 6 congresos que se han llevado a cabo en la universidad tiene que ver con la visibilización de las diferentes dimensiones de alteridad que configuran, digamos, la importancia de los diálogos interculturales. Es decir, tratamos con la organización de los congresos de hacer notar que la interculturalidad en tanto proceso de construcción de una sociedad mucho más equitativa, pero también mucho más crítica, tiene que ver no solo con la presencia de elementos culturales diferentes dentro de diferentes comunidades, sino fundamentalmente con mecanismos de invisibilización, con mecanismos de ejercicio del poder que se generan hacia estos grupos invisibilizados desde estructuras hegemónicas. El Congreso sirve para poder establecer las dinámicas, para poder clarificar las formas en las que las estructuras hegemónicas se han dado a la tarea de construir de manera jerárquica, de construir de manera desigual a eso que se denomina minorías, y que estas minorías muchas ocasiones no lo son y que están constituidas no solo por componentes indígenas, sino que también hay otros elementos que dentro de la sociedad son utilizados para poder invisibilizar la acción y la creación y la importancia de la presencia de otras formas de pensar el mundo, otras formas de habitar esta tierra y otras formas también de construir conocimientos. Entonces consideramos que la importancia de estos congresos tiene que ver precisamente con estos procesos de hacer visible esa dinámica de construcción de lo otro, de lo alter, de aquello que se trata de invisibilizar por el beneficio de una sociedad homogénea. ¿Algún mensaje más que nos quieran agregar? Pues nuevamente, Gaby, agradecemos mucho esta posibilidad de dialogar acerca de este congreso. Por supuesto, nos encantaría que contáramos con su asistencia, con su participación, y si no, por lo menos su escucha a través de los medios de la Universidad Intercultural y del canal de YouTube Encuentro TV UIM. Muchas gracias, Gaby, por esta oportunidad. Pues agradecemos, y así como ya decía Vero hace un momento, los invitamos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, en donde estaremos procurando subir la mayor cantidad de información que se genere a propósito del Congreso. Muchas gracias, Gaby, desde San Felipe del Progreso, un saludo para los colores de la voz. Gracias de nueva cuenta y enhorabuena por este sexto Congreso de Comunicación Intercultural. Cabe mencionar que en algunas ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de participar como Universidad Intercultural de Chiapas. Un abrazo y gracias de nuevo. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No se muevan, que se viene la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión, que trae información sobre la banda Los Saicos. Hola, hoy te quiero platicar sobre la banda Los Saicos, que se atribuye una de las primeras bandas que toca garage rock. El garage se caracteriza porque es una forma de expresar el rock and roll de manera sencilla y cruda, que rescata las raíces del género. Mientras en Inglaterra estaban tocando los Beatles, en Perú sonaba el garage. Esta banda se formó en 1964 en el distrito de Lince, Lima, Perú, con un único álbum llamado Demolición, de The Complete Recordings. Esta banda terminó en 1966, pero se han reunido varias veces. Se reunieron en 2010, 2011 y 2012. Te voy a dejar con una de las canciones que a mí me gustan mucho y que me parece lo más maravilloso que se ha hecho en la historia del rock. Se llama Ha muerto el gato mayor. Te dejo con Los Saicos de Perú. Para los colores de la voz, Pavel Carrión, el gato anarquista. Yeah. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bamia Yata Pisilik con Janet Gómez. Hola a todos y todas, te saluda Janet Gómez. Gracias por continuar escuchando Los Colores de la Voz. Vamos a seguir con lo que hemos preparado para este programa el día de hoy. No sin antes, te invito a seguir tomando las medidas necesarias para tu cuidado ante la COVID-19. Lavarte las manos, utilizar el cubrebocas y es muy importante mantener limpios nuestros espacios habituales, así que continúa realizando tus medidas de higiene. Ahora sí, vamos a escuchar el capítulo 20 de la novela El Principito de Anthony de Saint-Exupéry en lengua tzeltal de Tutkerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López. Vamos a escuchar este capítulo y continuamos. Hiçtik alal bayal beni mişte tut kerem, astas basok hun be, yahna tik de ho tik de me ay bayah ta tik hunuk be, ya yik o tik ta luk el sok tul vini. Ichas bahti la vo danyu un sakubel kinal la yal te tut kerem, ha hun shet lum te nohel ta lo shosh. Oko la valyu un tis bahti l o tanil, la sak ik te lo shosh etik. Mach atika, ho tik te lo shosh otik la sutik. Hich bolob kinal la yay te tut kereme. Yun albotes nichim testukel ay taspisilum balumilal, hato te las tasbasok te shetlum te nohel un te loshosh. Te meyasta ta ilel te nichim into, amen yas yais basok yas baskan slahel un te shkushlehal. Hich och ta ayes tukel te tut kerem. Ho om te las kuiba te tukel yu un te vol nichim te kich ohe. Zok te yahnas pasel de kake. Hich un te mashuya kalte ho on te mero príncipe. Hich las bak anspa ta akilel tik sok hach ta ukel. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Después de este capítulo súper entretenido, vamos a seguir con algo muy interesante. Es momento de hablar sobre la agrupación La Sexta Vocal. Sus integrantes son originarios de Ocotepec. La Sexta Vocal se formó a finales de mayo del año 2012 por un grupo de jóvenes dispuestos a reivindicar sus raíces y decidieron que la mejor forma de hacerlo era cantando en su idioma materno, el zoque. Te invito a escuchar la canción Mitzvat Buscándote del álbum Ode Mabasha Sueño Soke. Espero que lo disfrutes mucho. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando. ってみて予期せぬ持ち抜く手を打ち2つやって2年しくいぬをばぶてあう今もぐやきたゆわちかま mi espalda me sacudió voces fuertes. Hemos llegado al final de esta emisión de Los Colores de la Voz. Agradezco la participación del equipo de producción del programa y a la XERA Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos. Se despide de ustedes Janet Gómez. Agradezco a mis compañeros Héctor y Janelli que estuvieron acompañándome en esta emisión. Los invito a que nos escuchen la siguiente semana o la siguiente emisión. Muchas gracias por estar escuchando Los Colores de la Voz. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.